Sintonizan la voz de Corea. Sintonizan la voz de Corea. Fraternos oyentes, ahora iniciamos la emisión en lengua española de la Voz de Corea, que se transmite desde Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea. Ahora les ofreceremos la canción del general Kim Il-sung. Seguidamente les ofreceremos la canción del general Kim Jong-il. Morales ofreceremos el boletín de noticias. El estimado compañero Kim Jong-un envió un mensaje de felicitación al presidente de la Federación Rusa. La misiva señala como sigue. Moscú. A su excelencia Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa. En ocasión del significativo día en que el pueblo ruso conquistó la brillante victoria en la Gran Guerra de la Patria, envío calurosa felicitación a usted y al amistoso gobierno y pueblo rusos en nombre del gobierno de la República Popular Democrática de Corea y su pueblo. El pueblo ruso obtuvo el gran triunfo en el justiciero batallar de aniquilar al fascismo que amenazaba el destino de la humanidad al manifestar el descomunal heroísmo y sacrificio. El triunfo es la tradición propia de Rusia y la gloria de victoria en la guerra se abrillantará a lo largo de la historia, aunque transcurra el tiempo y cambien las generaciones, y se perpetuará junto con Rusia. Estoy seguro de que en adelante también, bajo la orientación de usted, el valeroso y honesto pueblo ruso obtendrá de continuo el triunfo en la trayectoria de desbaratar toda clase de desafíos y amenazas de las fuerzas hostiles y asegurar la soberanía y dignidad del país y la estabilidad de la región. Aproveche esta oportunidad para enviar una vez más el cálido saludo combativo a usted, su ejército y pueblo, levantados con bravura en la sagrada contienda por lograr la justicia internacional frente a la arbitrariedad y despotismo de los imperialistas y salvaguardar la paz del mundo. Kim Jong-un, presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea. 9 de mayo de 112 de la era Chuse 2023, Pyongyang. Se expresa aún más la veneración de la sociedad internacional hacia el estimado compañero Kim Jong-un. El presidente del Consejo Supremo del Partido Socialista Nacional de Rumania, el secretario de Asuntos Internacionales del Partido Popular Comunista de España, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Uganda y el de la Asociación de Amistad Dinamarca República Popular Democrática de Corea elogiaron la grandeza del estimado secretario general Kim Jong-un, quien cambió radicalmente la posición de Corea y la estructura estratégica del mundo al cumplir la gran causa histórica de completar las fuerzas nucleares estatales con la valentía de acero. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Bielorrusia y el secretario general del Movimiento Popular de Liberación de Angola afirmaron que Corea mantiene sin vacilación la línea independiente y sigue el camino de la victoria y gloria bajo el mando del compañero Kim Jong-un, gran heredero de la causa revolucionaria del Choche. El titular del Comité Provincial de Vestfold del Partido Comunista de Noruega enfatizó que la capacidad orientadora del compañero Kim Jong-un es la garantía decisiva que hace acelerar con vigor la construcción de la potencia socialista en Corea. El secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuse apuntó que la realidad de Corea que logra un desarrollo trascendental bajo la dirección del gran hombre sin par infunde gran confianza y ánimo a la humanidad progresista y extrema inquietud y temor a las fuerzas hostiles. El secretario general del Partido Comunista de Uruguay pronunció que el compañero Kim Jong-un mostró claramente ante el mundo cómo lleva adelante la causa socialista y defiende la seguridad del país y del pueblo, y que la humanidad se asombra por su extraordinaria capacidad de orientación. El premier Kim Dok-kun, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo y vicepresidente del Comité de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, recorrió varios sectores de las provincias Pyongan del Sur y Hwanghae del Norte. En varias granjas de Pyongan del Sur, como la hortícola de Ponghak del Comité de Administración Rural de la provincia, la de Puntang de la ciudad Suncheon y la de cabecera del distrito Hwangju, estimuló a sus funcionarios y trabajadores que se abniegan para la rica cosecha de este año y se cercioró de las faenas agrícolas inmediatas. Él subrayó la necesidad de observar rigurosamente los requisitos científico-técnicos en el abonamiento y cuidado de los cultivos de primera cosecha, hacer esmeradamente el cultivo de retoños de arroz y tomar estrictas medidas para superar la influencia del meteoro catastrófico. Recorriendo el campo de construcción de los objetos para la creación de la industria química de carbono 1 y la obra de la fábrica de abono nutritivo en líquido del complejo químico de Shunzhong, exhortó a sus personales a anticipar el día de su conclusión con mayor ímpetu y creatividad. En el complejo siderúrgico de Huang'e dijo que hay que cumplir por todos los medios los planes mensuales y trimestrales y completar en alto nivel cualitativo las obras de los objetos que tienen importancia en fortalecer la autarquía y originalidad de la industria metalúrgica. En reuniones de consulta se subrayó la necesidad de que los directivos de las industrias metalúrgica y química profundicen la dirección científico-técnica sobre las obras importantes e impulsen tenazmente, según planes, el reajuste y reforzamiento. También se enfatizó la importancia de que las unidades conexas produzcan y suministren a tiempo los equipos y materiales necesarios a la construcción de los objetos importantes. Los trabajadores de la industria ligera de Corea se esmeran en el mejoramiento de la calidad de los productos de consumo popular para abrillantar este año como el de alcanzar las metas principales en el mejoramiento de la vida popular. El sector cosmético, como la fábrica de cosméticos de Pyongyang, activa las labores de garantizar la máxima eficacia en todo el proceso de la producción y elevar la calidad de los productos. En las unidades de confección también diversifican los productos, resolviendo los problemas técnicos por su propia cuenta y mejoran la calidad. En Corea dedican mucha fuerza al abonamiento y cuidado de los perales de nueva variedad plantados en primavera. En la provincia Huang'e del Sur, que trasplantaron decenas de miles de perales, se esfuerzan para asegurar la cientificidad e intensidad en la producción de peras. En la Huang'e del Norte toman a tiempo las medidas técnicas conforme a la característica de esta planta, como podar y abonar según la norma científica. En la ciudad de Pyongyang establecen las medidas preventivas para disminuir los daños de perales por el clima anormal catastrófico. La granja frutícola de Onchon de la ciudad Nampo echa más de 100 toneladas de fertilizantes en cada hectárea y pulveriza el insecticida hecho con su propia cuenta. Se descubrió hace poco nueva fuente balnearia en el contorno de la zona del campamento secreto del monte Baekdu. Su temperatura es de más de 44 grados centígrados y brotan al día centenares de metros cúbicos de agua. La fuente es la de bicarbonato de soda, que incluye elemento de hierro y tiene eficacia en el tratamiento del sistema nervioso, el digestivo, la hipertensión y las enfermedades cutáneas. Según los datos o análisis de los expertos, pueden beber esta fuente como la medicinal. El descubrimiento de esta fuente favorecerá a los excursionistas al campamento secreto del monte Baekdu y a los habitantes de la ciudad Samjiyon. También servirá de un preciado dato para aclarar la composición de la historia geográfica de la zona volcánica del monte Baekdu, todavía desconocida en el dominio geográfico de Corea. Hasta aquí las informaciones. Les habló Han Chul-jin. Aquí, Pyongyang. Luego escucharán ustedes la oda al general Kim Jong-un. esta vez les ofreceremos la música de instrumentos de viento. ¡Viva el Partido del Trabajo de Corea! Amigos oyentes, en el siguiente segmento musical les invitamos a escuchar la canción titulada Pueblo del Pueblo. La letra de su primera estrofa dice: aún llamando su nombre, olas de alegría se levantan en el corazón. El pueblo se siente orgulloso de tener al más célebre hombre del mundo. No envidiamos nada ni tememos a nadie por enaltecer y seguir al mariscal. Viviremos con honor, dicha y dignidad. Thank you. Escuchan la voz de Corea, espíritu de servir al pueblo con total entrega. Servir con total entrega al pueblo es el modo de existencia y estilo del Partido del Trabajo de Corea. El estimado secretario general Kim Jong-un lo fortalece y desarrolla como organización política profundamente arraigada en el alma del pueblo y puesta exclusivamente a su servicio abnegado. Trazó como las consignas del partido, todo para el pueblo y todo apoyándose en las masas populares, y que todo el partido sirva al gran pueblo con total entrega. Asimismo, en sus visitas de trabajo, inculca profundamente este espíritu en la mente de los funcionarios y orienta a que ello fuese el firme estilo del Partido del Trabajo de Corea. Esto ocurrió un día de julio de 107 de la era Chuche 2018, cuando el estimado secretario general realizaba la visita de orientación a varias unidades de campos de construcción del entonces distrito Samjiyon de la provincia de Yangang. Él invitó a tomarse la foto memorable a los funcionarios del comité local del partido. Aplazó un poco la hora de fotografiarse, diciendo que requeriría tiempo reunir a todos los miembros del comité que trabajaban dispersos en distintos lugares. Terminada la toma de fotos, él les dijo: espero que los funcionarios del comité del partido en el distrito sean auténticos servidores fieles al pueblo. Ustedes deben enaltecerlo, considerándolo como el cielo y como a nuestro gran general. Tratar al pueblo como se hace con el gran líder y el gran general es la perseverante concepción y posición de nuestro partido. En una ocasión, el estimado secretario general apuntó con profunda significación que el espíritu de servicio abnegado al pueblo es su única concepción de vida y la mayor de las herencias de los grandes líderes. De veras, él orienta a los funcionarios por el único camino del servicio al pueblo, con propio ejemplo de abnegación y práctica más activas y sacrificadoras. Los coreanos ven el auténtico aspecto del Partido del Trabajo de Corea en los funcionarios partidistas que los atienden con sentimiento paternal, acercándose aún más a su alma. Por eso, en esta tierra resuenan en alto las vivas al Partido del Trabajo de Corea. Amigos oyentes, hasta aquí les hemos ofrecido el artículo titulado Espíritu de servir al pueblo con total entrega. Muchas gracias por la atención dispensada. A ti, Pyongyang. Posteriormente les invitamos a escuchar la música de instrumentos de viento. Gloria a nuestro gran partido. Thank you. continuación les ofreceremos la canción titulada Partido por Tenerle. Fraternos oyentes, esta vez les invitamos a escuchar la música orquestal y el coro masculino Iremos Siempre por Nuestro Camino, obra laureada con el premio Kim Jong-il. En esta obra están reflejadas la confianza y la voluntad de nuestro pueblo de avanzar con firmeza y para siempre por el único camino de la revolución de Juche, siguiendo la dirección del gran partido. Thank you. Nuestra marcha. Esa es la canción que escucharemos a continuación. Finaliza la emisión en lengua española de La Voz de Corea, que se transmite desde la República Popular Democrática de Corea. Esta emisión para Europa podrá escucharse de las 4 a las 5 y de las 7 a las 8 en tiempo de Pyongyang, o sea, de las 19 a las 20 y de las 22 a las 23 en tiempo universal coordinado por 13.760 kHz y 15.245 kHz. Hasta nuestro próximo encuentro. Aquí, Pyongyang.